decirte. Tan solo soy uno más que junto a vos resiste hoy. Abandonado de toda inspiración, estoy perdido, estoy deshecho, sin poder esquivar el dolor ajeno, sin creer haber sido jamás todo lo que soy para vos. Solo es un mal día, repite mi amor. Yo despunto el vicio buscando la intuición. Todo es vacío de júbilos espumantes. Todo es violencia, todo apunta al desmadre. Si no hay amor, mejor bájate. Si no hay amor, nunca habrá sueños. Si no hay amor, se muere antes. Si no hay amor, se pierde siempre. Debes saberlo. Si no hay amor, se pierde siempre. Si no hay amor, no hay razón.